te llevaré cuantito nos casemos sobre la loma alta de aquellos lugares, pintada toda de blanco y muy cerca del cielo. Allí estarás rodeada de palmeras, verás crecer la rosa en aquel huerto, verás salir el sol tras las montañas, pintar el arco iris con todos sus elementos. Mi casa blanca será, será, sobre la loma, allí estará. Mi casa blanca será, será, sobre la loma, allí estará. Y eso, oiga, ahí vamos, ahí vamos. Como el hornero ahí construyo yo mi casa, te llevaré cuantito nos casemos sobre la loma alta de aquellos lugares, pintadita de blanco y muy cerca del cielo. Así estarás rodeada de palmeras, verás crecer la rosa en aquel huerto, verás salir el sol tras las montañas, pintar el arco iris con todos sus elementos. Mi casa blanca será, será, sobre la loma, así estará. Mi casa blanca será, será, sobre la loma, así estará. Mi casa blanca será, será,